Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». No necesitan médico los sanos. Comentario al Evangelio por Fray Mitchell. Acabamos de comenzar nuestro proceso de preparación a la celebración del acontecimiento central de nuestra fe, la Pascua. La preparación no solo es entrenarnos para su recuerdo, sino que es, sobre todo, dedicar 40 días a descubrir las exigencias que tiene esa celebración para nuestro ser de creyentes en Jesús, muerto y resucitado. En este primer sábado, la liturgia nos señala el motivo de la celebración. Dios vino al mundo para sanar, no para condenar. Y la respuesta a ese acontecimiento. La razón es que Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad, no para condenar. Vino a salvar a los pecadores, es decir, a aquellos que se han apartado del amor de Dios. Reconociendo la falta de respuesta a ese amor y disfrutando de ese amor, surge una exigencia: la conversión. Todos somos pecadores y todos necesitamos de sanación. Acabamos casi de iniciar nuestro proceso de conversión cuaresmal y en el Salmo de este primer sábado, la liturgia nos invita a poner en práctica un medio para hacer el proceso de conversión personal y comunitaria: la oración. Pedimos a Dios, que nos ama y quiere nuestro bien, que sea Él quien nos marque el camino. Camino que nos llevará a descubrir la verdad de nuestra existencia. Verdad de nuestra existencia que es una realidad de amor de Dios manifestada, expresada en Jesús, que ha venido a estar con todos, pero en especial con nosotros pecadores. Todos somos pecadores y todos no vivimos ese amor con realismo e intensidad, y nos lleva a alejarnos de nuestros hermanos, negándoles nuestro amor. En la oración descubrimos nuestra necesidad de conversión, pues no somos fieles al amor de Dios. El Padre ama a todos. Aprendamos de Dios, que siempre es bueno con todos, a diferencia de nosotros, que solo podemos ser buenos con algunos y olvidamos a los que más nos necesitan.